Bueno, pues buenos días. Seguimos aquí en este cadenazo radiofónico ante este desastre que está viviendo nuestro país. Y bueno, ahora nos encontramos en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, aquí en Lucas La Saga y 5 de febrero, que bueno, pues aparte de ser un espacio de organización, ahora se ha convertido también en un centro de acopio y organización ante esta problemática. Estamos aquí con un compañero que nos va a platicar y nos va a explicar ahorita qué funciones va a ocupar aquí el espacio. Bueno, pues la iniciativa como organización es que hicimos un punto de para hacer llegar cosas, entonces que la banda o las organizaciones nos traigan medicamentos, alimentos, herramientas, ¿no? Y empezar a canalizarlo a donde se va necesitando, porque eso era lo que vimos que estaba haciendo falta, de cómo hacer llegar las cosas de una manera como más coordinada, ¿no? Hay banda que está yendo a apoyar ahí en donde hay edificios caídos y esto, pero también como que hay intención de cómo ayudar. Entonces de ahí salió de esta iniciativa de usar el espacio para esto, ¿no? ya que es conocido y es referente. La colonia aquí, La Obrera, estuvo bastantes afectaciones. No sé si nos podrías platicar para la gente que no conoce y que está preocupada. Sí, pues bueno, es una colonia vieja y entonces sobre todo los edificios más altos pues sufrieron daños, unos de plano cayeron y la neta es que sí salió un chingo de gente de la colonia a ayudar, a apoyar a los vecinos, ¿no? Y como que todos va al pendiente preguntándose a dónde había que ir toda la noche. Digamos, hay una fábrica que es lo más grande, notorio, ¿no? Que hay un chingo de gente que se quedó ahí. Pero también ha habido un montón de ayuda, ha llegado alimentos, ¿no? Ahorita, pues sí, la situación es un poco de que no se sabe exactamente cómo van las cosas y estamos buscando información de quién se ha recuperado, ¿no? Quién falta, dónde ayudar y eso. Pero sí, sí hay varias pues construcciones y casas con afectaciones, desde cuarteaduras hasta las que se cayeron, ¿no? Pues no sé, ¿alguna invitación que quieras hacer a los compañeros de pues, lo del centro? Pues eso, aquí vamos a estar todo el día acopiando cosas en el acopio. La intención es, ahora nos estaban diciendo que alimentos ya no, que hay saturación, sino pues esto estábamos pensando que como se están haciendo los albergues, pues juntar cosas para la gente de los albergues, ¿no? Que cobijas, ropa, papel de baño, agua. Y es a donde pensamos que vamos a dirigir nuestro esfuerzo, ¿no? También otra banda del mismo colectivo está haciendo comida y haciendo comida caliente para llevar comida caliente a los lugares. Allá anoche hicimos unas rondas y todo el día se va a estar como, si llega alimento, prepararlo y llevarlo, ¿no? Y bueno, estamos en la Colonia Obrera, 5 de febrero, Juan Lucas de la Saga, número 257, local D. Muy cerquita del metro San Antonio Abad, y pues aquí vamos a estar pues apoyando, viendo qué hacer, ¿no? Hay mucha gente en las redes que pregunta, que vive aquí en la Ciudad de México, que cómo apoyar, ya sea como brigadista o qué les recomendarías, porque también hay mucha saturación de información. Pues es eso, más bien para no saturar, lo que hemos pensado es acercarnos, ver si hacen falta manos y si no, pues movernos a otro lado para no hacer ahí un montón, ¿no? Lo que decíamos es también no estar como tanto moviéndonos en la calle, sino pues viendo con la familia, juntando recursos, ¿no? Viendo un poco como hacia adelante de que seguro van a ir apareciendo necesidades, ¿no? De agua, sobre todo, de cobijo para quienes no tienen casa, de ropa. Entonces eso, ir juntando como recursos y no aglomerarse, ¿no? El punto no es aglomerarse en los lugares donde hay desastre. Bueno, pues algo más que nos quieras comentar. No, pues nada, un saludo y pues fue un susto, pero pues nos tenemos que organizar, ¿no? Bien, bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres decir tu nombre? Bueno, yo soy Gandhi y pues soy de la colectiva de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Muchas gracias, Gandhi.